Que se acabe el silencio, que se acabe. Que se caigan los muros de las casas, las cárceles y las calles. Que se acabe el silencio, que se acabe. Que las vergüenzas mueran antes de nacer. Que el ruido de las voces de mujeres apague los horrores del grito cotidiano. Que se caigan los muros de todas las cocinas donde haya sufrimiento. Que se acabe el silencio, que se acabe. Hoy hemos despertado revoltosas. Sacudimos las sábanas y apoyamos los pies firmes sobre la tierra. El corazón que parecía que nos iba a estallar acaba de hacerlo. Mujeres y hombres, que se acabe el silencio, que se acabe. Y buenos días a todos y a todas. Está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Esto es el espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Ya sabes que si deseas participar, intervenir en el programa en directo con nosotras, lo puedes hacer a través del teléfono 93-359-4900. Si nos estás escuchando hoy, 29 de agosto, estamos en directo. Si nos escucha en otro día, estamos enlatadas. En el programa de hoy, en el primer bloque, vamos a abordar el tema de la situación de Libia y luego también hablaremos sobre la situación en Chile, la movilización y la lucha de los estudiantes. صهيوني انت لو فلسطيني استشهد اخلى امتى بدي اضل اتالم واتنهد بطل في اكل بطل في شراب مش رح يتريحوا ليحولونا للاثرار رح اناضل عشانكم وعشاننا بس اصبرنا شوي اخواتنا حاج عايشين وما عايشين بحاله احلام اقراض خلونا نقدر نشوف ونعمل رغم كل الضباب خلونا نقدر نلح ونبعد عني للسراب خمس بنات اخوات فلسطينيات كانت كل وحدة عندها حلم تعيش بفيلم لنهايته حلوة مش واقعية بوم اختفت كل ذكرى طيبة كل فكرة طفولية بعدين مع هالطريقة الوحشية عنا منستشهد بالراحة وعندن بالكمية عنا منستشهد بالراحة وعندن بالكمية هاي إسرائيل تيجي يوم بتشوفوا كيف رح بتحل حتى مش رح ضل شي فيها نشل زي ما علوا لنا حياتنا رح فيها ننعل شعب واطي حقير فشروا الحمير يطلعوا بعيوننا يأذونا وجه لوجه الناصر بيجي بتجيبوا ضمنا بروح براءة اطفالنا وشعبنا فلسطين لنا بس احنا النا بتساعدنا فلسطين لنا بس احنا النا بتساعدنا هاي إلك خالد ولكل الخالدين أرواح على أرضنا خليك قوي أنت وكل أهلنا بفلسطين إحنا معكو أما هدول اللي عاملين حالهن عرب لدمهن دم صهيوني كل كلب بيجي يومه واليوم هن الكلاب. Y bien, aquí comenzamos en este espacio de feminismo radiofónico en Radio Bronca. Está sintonizando en el 104.5 de tu FM, también nos puedes escuchar en el 96.6 y el si los bastardos de AM2 FM, que nos llevan haciendo interferencias desde hace un año, nos lo permiten, claro. Hoy el programa lo vamos a abrir comentando sobre la situación de Libia. Antes de meternos en profundidad, el tema que acabamos de escuchar es de Sara Hatoub, perdón por la pronunciación. Es una rapera palestina y, bueno, ahí va nuestro guiño también por el pueblo palestino. Hoy tenemos invitadas especiales. Ha venido también una compañera, una que también, bueno, ¿por qué no decirlo? Una electrón libre, está aquí compartiendo estudio con nosotras en este programita de hoy. Y bueno, pues la habíamos pedido porque, claro, abordar el tema de Libia es bastante complicado y evidentemente, tal y como está la situación, que los medios de desinformación masiva, los medios de comunicación burgueses, pues la verdad que no nos están dando la información clara y concisa. Pero bueno, ya eso ya estamos bastante acostumbradas. Y bueno, queríamos como abordarlo en el sentido de comentar un poco cómo está la situación y un poco también de en el sentido de contexto histórico, qué es lo que supone Libia también, su situación, por qué no decirlo, ¿no?, estratégica, geopolítica, que la verdad que están ahí como aves de rapiña, tanto Occidente y Estados Unidos queriéndoles arrebatar todo, ¿no?, de alguna manera. Y bueno, lo primero, darte las gracias, compañera, por venir a participar hoy con nosotras. A vosotras. Es un placer. Y bueno, y también damos la bienvenida a otra compañera que bueno, nos está visitando acá en el estudio y ha venido desde muy lejos. Gracias. Y bueno, pues podemos empezar, no sé por dónde queréis que comencemos a hablar. Hemos visto en estos días, ¿no?, que los ataques que este grupo terrorista tan conocido internacionalmente llamado la OTAN, pues cómo va haciendo de las suyas. Y ya también comentamos en programas anteriores que no pudimos leer al final en el programa anterior, concretamente el comunicado de prensa que habían emitido periodistas de la tele pública de Libia y cómo ellos también denunciaban esa complicidad también de los periodistas de Occidente al callar y al manipular la información y que realmente no estaba saliendo en los medios de cómo esta invasión y ocupación de Libia a manos de la OTAN pues había destrozado desde la tele pública, que habían muerto también periodistas, pero desde colegios, o sea, que la población civil, o sea, la población en general, la sociedad de Libia, el pueblo de Libia, pues está siendo masacrado, ¿no? Sí, un poco queríamos profundizar en este tema también porque la situación, por lo menos que la estamos viviendo aquí en Barcelona y en España en general, decimos cómo ante una guerra con un ataque furibundo como está sucediendo y una intervención militar, no está sucediendo lo que pasaba en otros años con otras guerras, que la gente no salía a la calle, se manifestaba y decía que no a la intervención. Y sin embargo, bueno, lo que explicó la compañera, ¿no?, cómo los medios callan y son cómplices de todo esto, por lo cual es un llamado de alerta a todas aquellas que nos y aquellos que nos estén escuchando, a que más vale tarde que nunca, ¿no? De que tenemos que empezar a movilizarnos porque otra intervención más allí no se puede permitir, ¿no? Es un poco por eso queríamos invitar a esta compañera que nos contara un poquito toda esta situación para ver qué hacemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo no sé, la verdad, qué podemos hacer, no tengo ni idea. Y bueno, también he estado un poco, pues lo que es el agosto, he estado fuera y realmente las últimas informaciones tampoco no las conozco así. Ahora viniendo para aquí sí que me ha llegado de que las fuerzas rebeldes, como se les ha llamado, pues están a las puertas de Sirte, la ciudad natal de Gaddafi. Una ciudad que, bueno, para situar un poquito, está en la costa mediterránea. Es el Golfo de Sirte, también sale como es la puntita que sale y de hecho fue una de las razones para que se iniciara uno de los primeros enfrentamientos de Libia con algún país occidental, ¿no? Fue con Estados Unidos en el 86. Porque básicamente a mí lo que también quería hablar un poquito es de que El Gaddafi es un personaje que ha tenido en jaque durante muchos años a tanto a las potencias, entre comillas, occidentales, y que hay algunas cuestiones que estas potencias no le han perdonado, a pesar de reanudar las las negociaciones en cuanto a tratados internacionales y contratos petrolíferos y todas estas cosas. En realidad hay algunas cuestiones que no se le han perdonado a Gaddafi. Entre otras cosas, también, bueno, recordar aquí que Gaddafi llegó al poder con un y con una ideología. Podríamos llamarla, entre comillas, ¿no?, de socialismo islámico. Un país, bueno, él hizo el Libro Verde con la tercera, que bueno, propugnaba la tercera vía universal y la Yamahiriya, que en realidad, pues, lo que hablaba era de una democracia directa. Hablaba de él, de hecho, no tiene ningún cargo, no tenía ningún cargo político, sino que era, pues, como el hermano de, ¿no?, de la revolución, o ahora mismo no sé cómo le llamaban, pero realmente cargo político él no ostentaba ninguno, es más bien como una especie de líder, ¿no?, espiritual, entre comillas. Y esto, el papel que él ha ido haciendo a lo largo de los años, o sea, parecía que, ¿no?, con esta cosa así de a partir de los dos, del 2000, cuando él ya reconoció algún tipo de, después de, porque claro, durante los años 80, este personaje, pues, tuvo varias intervenciones a nivel dentro de lo que era lo que se llama terrorismo, ¿no? Para, pues, algunas, pues, el atentado, hubo un atentado a un avión de la Pan Am que cayó sobre, que bueno, hubieron 270, 200 y pico muertos, que cayó sobre el Reino Unido, y esto fue el detonante para una serie de para un castigo, dijéramos, y una serie de medidas De boicotearle, de, ¿cómo ¿no? se llama? También Sanciones. de sanciones. Una serie de sanciones que, claro, hasta que él no tiró un poco para atrás en toda esta política, a partir de los 2003, de hecho, casi a partir del 2003, después de la intervención en Irak. Quiero decir, un poco de ver cómo van las cosas, ¿no? O sea, Claro. ya él ya probó en el 86, en propia carne, ya experimentó lo que era un enfrentamiento con Estados Unidos y un enfrentamiento con la comunidad occidental. Y bueno, a partir del 2003 tuvo claro que no. Y a partir de ahí sí que empezó esta personalidad extravagante de este personaje, pues en vez de tirar hacia la contra, pues dijo, bueno, pues vale, o sea, aceptamos neoliberalismo, ¿no? Como, porque él propugnaba, o sea, un socialismo y un poder en manos de los comités populares. Quiero decir Claro. que para nada tenía nada que ver con el capitalismo y con el neoliberalismo en principio. Y bueno, yo pienso que al final, pues todo esto, en realidad, al final no es más que el resultado de toda una política que estaba destinada a que al final el señor Gaddafi cayera. O sea, en un momento u otro tenía que caer. Después de la intervención en el 2003 en Irak, bueno, pues numerosas, muchas voces norteamericanas hablaban de que uno de los próximos países en caer, evidentemente, entraban Libia, Siria e Irán. Y era como, Siria seguro, Irán también, y Libia si se puede, ¿no? Palabras textuales Bueno, del Colin Powell. Irán también sí se puede, ¿no? Irán también, sí, bueno, Irán se lo están trabajando, de hecho ya Claro. hace tiempo que se lo están trabajando, y bueno, también ahora mismo había que acabar con el problema en el norte de África de Libia, porque yo creo que ahora viene Siria y esto hay que cerrarlo, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, ayer leía, ¿no?, en que por ejemplo, pues que periodistas habían visto, ¿no?, pues que cómo repartían municiones entre los rebeldes, municiones procedentes de la OTAN, que en un principio se dijo que no se armaría a los rebeldes. Gran Bretaña y Francia lo siguieron haciendo de manera clandestina, pero como que es oficial, es la munición de Kalashnikov que está recibiendo las tropas rebeldes son de la OTAN. Además de que, bueno, evidentemente la OTAN está bombardeando a medida que avanzan las tropas. O sea, es como ya vamos a rematarlo. A limpiar, ¿no? Claro. Porque ya hubo un problema, ¿no? En el momento de liderar la ofensiva, ¿no? Entre Estados Unidos, Francia. Sí, que ahí Alemania también se desmarcó, ¿no? De primera, como que no lo vio claro y dijo, no me meto en este pastel, ¿no? No se metió, pero sí dio apoyo. Claro. Y dijo que, bueno, que él en Afganistán, que Alemania sí que daría su apoyo en el sentido de que continuaría su quehacer, ¿no? En Afganistán. De manera paralela. Para que las fuerzas que en principio debían ser necesarias en Afganistán pudieran ser utilizadas en Libia. Y bueno, teniendo en cuenta que, pues, sí que en Alemania está pues la AFRICOM, que es el dijéramos la base estadounidense para África. Y quiero decir que, bueno, Alemania está allí, claro, no se quiere mojar del todo, pero apoya subrepticiamente, ¿no? O sea, como el que no quiere la cosa, pero no está da la clara, cara. Su complicidad está clara. No da la cara, pero ahí claro. Está. Y Italia y Francia tienen las dos más grandes petroleras, ¿no? Me parece, en Libia. Mira, en Francia, exactamente cuáles son las petroleras que tienen intereses, ahora mismo no lo sé, pero va a haber un cambio. Entonces, claro, todo esto puede cambiar. De hecho, posiblemente se firmen nuevos contratos, y uno de los primeros contratos que han sido firmados por el gobierno de transición ha sido con Qatar. Y uno de los primeros contratos petrolíferos con una de las primeras pozos y tal de petróleo que han sido conquistados por las tropas rebeldes han sido con Qatar. Que Qatar, bueno, pues ha tenido un papel, ¿no? Uh-huh. También en rarito, que dice mucho de su nueva situación a nivel geopolítico y tal en Oriente Medio, pues ha tenido un papel muy curioso en Libia y de hecho en ahora mismo con claro siendo la sede de Al Jazeera, pues propiedad del emir, pues claro, es un papel el de Qatar bastante que todavía tenemos, todavía se ha de calibrar, ¿no? Egipto continuará intentando, ¿no? Llevar el liderazgo un poco de lo que son los países árabes, pero se lo están disputando. Ahora es un momento un poco crítico y se lo están disputando. No sé, en principio lo que sí que está claro es que de las primeras revueltas, de las primeras manifestaciones que hubieron en contra del líder libio, pues ha habido como una deriva en la que pues todos estos que se han bajado del ¿no? del carro este de Gaddafi, pues son los que están tomando un poco las riendas y son los que al fin y al cabo la comunidad occidental ha reconocido como interlocutores válidos. O sea, es que claro, ellos se lo han montado, ¿no? Y como ellos se lo han montado, pues a ver, también me gustaría decir que las banderas que estamos viendo son las banderas de la monarquía. Claro. No, no es que realmente al principio esto era una cosa que llamaba la atención. Claro, se decía, ¿no? Es que es un movimiento que llama, o sea, ¿no? Proclama un poco la vuelta de la monarquía libia. Pero claro, parece evidente, aunque sí que hay una facción y hay, ¿no? Hay un como una facción política que sí que puede desear el regreso de la dinastía. Sí que es cierto que es un poco, claro, como Gaddafi instauró otra bandera, ¿no? Y bueno, pues es un poco, dijéramos, una reivindicación, ¿no? No del régimen monárquico anterior a Gaddafi, pero sí de acabar O sea, acabar con lo que queda, lo que pueda quedar de... Es como, es más nacionalista, ¿no? El tema de la uh-huh. bandera, aunque sea... Realmente es la bandera monárquica. Claro, claro. Es la bandera que tenían anteriormente. Luego, Gaddafi, la bandera era verde. También, claro, esto de Gaddafi, esto de la Libia verde, con el libro verde, que, bueno, esto lo voy a decir porque me hace gracia, ¿no? O sea, Gaddafi escribió el libro verde, Mao escribió el libro rojo, claro. Los británicos escribieron el libro blanco con lo de Palestina, y los franceses el libro negro, que tenía que ver con la colonización, ¿no? Bueno, no sé, es una tontería, pero yo qué sé, se trata de escribir, a ver el siguiente, quién lo escribe, ¿no? Y de qué color sea. Y bueno, pues este libro verde, claro, el verde es el color del Islam, y además Gaddafi, pues queriendo remarcar el color verde, tanto de su libro como del Islam, pues ha intentado convertir, ha seguido con la idea de una Libia verde y con el tema este del gran río artificial, porque, bueno, no sé si es una de las nuevas, entre comillas, dijéramos, planteamientos, ¿no?, ante una nueva, pues eso, lo que hablábamos, una nueva situación geopolítica, geoestratégica, y tal, en cuanto a redefinición un poco de lo que son los, incluso los recursos, ¿no? Aquí ya habíamos hablado en el programa pasado, no sé si fue o en el anterior, hablamos de electrones libres, hablamos precisamente del recurso del agua con una compañera que nos hablaba de que las guerras del agua ya se están produciendo. Y yo no sé hasta qué punto podríamos decir que sí, que es una guerra del petróleo, pero también es un poquito una guerra del agua. Tenemos el gran río artificial que ha hecho, entre comillas, Gaddafi, la población libia, que se lo ha trabajado. Pues abajo, en el Sáhara, está hay un sistema acuífero que se llama el sistema acuífero de piedra arenisca de Nubia. Este sistema acuífero es el más grande del mundo actualmente. Y coge varios países de África, claro, es muy, muy grande. Varios países, precisamente Libia es uno de ellos, y algunos que hacen frontera con Libia por el sur. Pues claro, a ver, estamos hablando de una zona, ya sabemos cómo está el cuerno de África ahora mismo. Claro. Y el agua, pues es en esta zona del Sahara, pues bueno, nos podemos imaginar. Pues él lanzó la idea de una Libia verde y bueno... Y el tema este del agua también parece ser que puede haber ahora mismo con la privatización del agua. Precisamente Francia es una de las grandes, las más grandes multinacionales o las más grandes empresas de agua privadas son francesas. Y que ya las nombramos el otro día aquí, pero que las voy a volver a nombrar para que sepamos cuáles son, ¿no? Que es Vivendi y Suez Sondeo. Son empresas de agua y claro, pues parece ser que se puede ser también un qué. Y luego está también, así a nivel recursos, la franja de agua azul, que es fronteriza con Chad, que tiene mucho uranio. Y eso ya también ha estado en disputa. Francia también ha estado pendiente de esta franja durante muchos años. De hecho, el estatus así no está claro, es como... Claro, con la excusa de la guerra entre Chad y Libia, ¿no? Pues se ha mantenido, y la disputa sobre esa zona, pues se ha mantenido como rarita. Y bueno, pues es un lugar al que muchos le gustaría meter mano. De hecho, ya seguramente, ahora mismo no te sabría decir, pero ya hay alguien metiendo mano. Lo que pasa es que hay estos cambios así. Y bueno, pues sí, un poquito así de historia, entre comillas, de los últimos años, ¿no? Uh-huh. Y yo lo que comentaba antes, que a Gaddafi hay cosas pues que no se le han perdonado. No se le ha perdonado el tema de del secuestro, del atentado en el avión, en Lockerbie, que por el que se le sancionó. No, tampoco se le ha perdonado el tema otro avión que fue secuestrado. Porque además Gaddafi, no sé si fue en el 2002, asumió la responsabilidad del atentado, ¿no? O sea, luego además, detuvieron a los responsables, entre comillas, y consiguieron, al final, el Reino Unido consiguió llevarse a los responsables, fueron juzgados, después los soltaron, bueno, uno fue condenado, lo soltaron porque parece ser que tenía un cáncer de próstata, lo volvieron a llevar a Libia y desapareció. Y esto también ha sido, parece ser, no como un, porque eran, no sé, eran 200 y pico muertos, con todas sus familias norteamericanas y del Reino Unido, que han dado mucha caña y que han hecho que los gobiernos británico y norteamericano se comprometieran realmente a llegar hasta el fondo del asunto del atentado de Lockerbie, que fue como muy sonado. Sí, claro. Fue muy sonado en su momento. Y bueno, pues es la causa de las sanciones. Y luego también por el secuestro de otro avión y un atentado también, me parece que hubo en Alemania, se le acusó de varios, de estar detrás de, bueno, pues esto, el terrorismo islámico, ¿no? Que se le llama entonces el terrorismo un poco, no tenía tanto cariz de islámico porque todavía se veía como después de, ¿cómo te diría?, después de la ocupación soviética de Afganistán, pues todo lo que era la comunidad occidental, ¿no? Pues lo que favoreció fue los mujahidines, que eran combatientes islámicos, para, ¿no?, para echar a los soviéticos. Entonces, claro, como que el terrorismo islamista pues tampoco tenía mucha cabida, ¿no? Ahora sí, claro, pero en los años 80 no se trataba tanto de eso, sino de precisamente de su caire, de su matiz marxista, ¿no? Porque pues Irak, Siria, Libia son países, entre comillas, podríamos decir, laicos. Claro. Un poco fue después de la caída del muro, después del 89, ¿no? Que empiezan a hablar de esto de grupos terroristas islámicos y no sé qué, como ya no estaba repartido el mundo entre dos, no se les escapaba un poco de las manos decir, bueno, ahora quién controla a quién, qué zonas son tuyas, qué zonas son mías, y lo que salga por fuera de nuestras manos, pues tenemos que tener un nuevo enemigo, ¿no? Un poco. Sí. Es así, claramente, sí, yo pienso que sí. Yo creo que es así. Después de desaparece el enemigo soviético y se necesita otro enemigo. Otro enemigo, sí. Y bueno, pues cae a huevo el enemigo islamista, cuando además ya habían, como el tema de la guerra de civilizaciones y tal, como que ya estaba. Además, que realmente es que ya conocían incluso que, o sea, la caída del muro tampoco creo yo que fuera tan boom, ¿no? O sea, ya había, bueno, Gorbachev hizo su camino y realmente, aparte, pues todo lo que son las instancias estas que se manejan de manera paralela, y oscura, pues ya sabían lo que venía, ¿no? Y ya se estaban preparando. Y de hecho la salida de la Unión Soviética de Afganistán fue como ya dijéramos el pistoletazo, ¿no?, de salida ya de que esto se acababa, porque para la Unión Soviética Afganistán era importante. Y a pesar de que no, o sea, realmente los mujahidines no les dejaron, vamos, o sea, les dieron caña, pero bueno, continuaba siendo ya desde principios de siglo y hasta finales del siglo XIX, realmente ya era el tema del gran juego en Afganistán entre los británicos y los rusos. Ya era, quiero decir, que cuando salieron ya estaba claro que la Unión Soviética no de hecho no le quedaba nada. Y claro, se trataba también de volver a reorganizarse, ¿no?, en el lugar, en el territorio, ¿no? Ya sabemos que Israel, ¿no?, es un punto ahí desestabilizador muy grande, pero que bueno, no hay, por eso hay que controlarlo todo, ¿no?, si se puede. Claro. Y bueno, pues ahí están en Libia, ya veremos qué pasa. Yo sinceramente, pues viendo lo que hay detrás de las tropas rebeldes, pues no lo sé, porque la lucha, en principio, contra el régimen de Gaddafi también tiene su historia, ¿no? Y la más llamativa precisamente ha sido la liberal, ¿no? La que propugnaba que también pues se exilió en, creo que en el Reino Unido. y, ha, y está y ha sido apoyado continuamente por tanto por todas las potencias europeas, y ha sido apoyado la lucha contra Gaddafi. De hecho, en una de estas hojas que me habéis pasado he leído que, no lo sé, que Francia ya tenía previsto el, antes de la intervención, tenía previsto un golpe de Estado, de los que los franceses son los que suelen hacer, ¿no? A lo que nos tienen acostumbrados. Expertos, claro. Son expertos, pero claro. Expertos, pero muy, muy, muy expertos, claro. En África, o sea, se han dedicado una vez tras otra a manejar golpes de Estado. Y bueno, pues claro, no sé, no me extrañaría para nada, en absoluto. No sé de dónde sale la información, pero... Sí, nosotros, de hecho, es algo que a veces la gente se pregunta, ¿no? Porque ves la tele y te plantean como si fuera, primero que de todas las otras revueltas en el Magreb o en el norte de África, te hablaban, ¿no? De la lucha de los pueblos, de los jóvenes, de las nuevas tecnologías, no sé, bueno, ¿no? Y iban nombrándolo, todo lo que podían lo nombraban. En cambio, lo que pasa en Libia o en Siria, ¿no? Ya te, sobre todo en Libia, te hablan como de guerra, casi de dos partes, ¿no? De dos bandos, los rebeldes contra Gaddafi, contra los oficialistas. Y nunca te explican quiénes son. ¿Qué es esto de los rebeldes, ¿no? ¿Quiénes son? Es la gente. El otro día estaba leyendo una nota que decía que la última imagen de Trípoli, creo que era que estaba la plaza con que pasó Al Jazeera, que decían, no sé, había gente que se dedicaba a ver la imagen y decía, pero no, estas imágenes son viejas porque miren esta ventana, no es la ventana, la han retocado, no sé qué, no es la gente, no es el pueblo, los que están festejando son los rebeldes que son de la facción tal, de la otra facción, y te nombraban, esto en prensa, claro, no oficial, ¿no? Entonces sí, yo sigo teniendo un mareo de decir, bueno, ¿qué pasa en Libia? ¿Quiénes son los que están saliendo a la calle? Y yo creo que lo que tú acabas de comentar, o sea, me deja incluso más dudas. O sea, lo voy a ver si sé plantearlo. Porque en el sentido de que, evidentemente, hay una serie de acontecimientos de que no se le ha perdonado a Gaddafi, pero luego, después de todo eso, es incluso acogido, ¿no? Es exiliado y es acogido en el país que no le había perdonado, Reino Unido. Luego... de repente la prensa, los medios de comunicación nos empiezan a acostumbrar como a un personaje estrafalario tal y no sé qué, pero que se reúne con todos los líderes de todas las potencias de Occidente y Norteamérica, se hace foto con todos ellos, hace acuerdos con todos ellos, y de repente, justo dos semanas antes de la intervención de Libia, el comunicado de un poco, o sea, como lo que es el estudio, ¿no?, que se realiza desde el FMI y todos estos engranajes internacionales que manejan todo el cotarro, da un informe positivo en función de su economía, pasa una semana y hay una intervención. O sea, es como bastante extraño, ¿no? En el sentido de, había gente, o es lo que yo empiezo a leer ahora, porque evidentemente cuando pasa la intervención, los medios de comunicación no nos transmiten la información, y la información es como muy difusa, en realidad, pero como que tenía servicios públicos gratuitos, ¿no? O sea, como que la población realmente estaba en una situación no de una mejora impresionante, pero que sí que habían unas reformas ahí importantes para el pueblo, que quería como nacionalizar igual el petróleo. O sea, empieza como... Él empieza a tomar una iniciativa, y yo creo... No sé si tiene algo que ver, ¿no? Pero en el momento de que va en dirección de, en este sentido, ¿no?, de un socialismo en el sentido de para el pueblo, de comités populares, ya en ese proceso, o sea, no le han dejado nacionalizar el petróleo. No, es como, ahí hay un antes y un después. Bueno, Gaddafi instaura esta especie de socialismo islámico ya en los años 70, o sea, en cuanto sube al poder, ¿no? El libro verde lo escribe a principios de los 70. Él tiene como un ímpetu, entre comillas, ¿no?, panarabista, que le hace pues intentar uniones y federaciones con otros países árabes. Y ese es el momento quizás más crítico, entre comillas, para, yo creo, para Gaddafi. Y de hecho, mira, ahora tampoco te sabría decir, pero yo es que juraría que ya había nacionalizado el petróleo. Claro. O sea, llevó una política de... Luego, el tema de en la democracia esta directa, de la que participativa y directa, de la que él habla en su libro verde, tiene que ver con la con comités, lo que asambleas de comités populares, que en teoría están muy relacionados con el tema de las tribus. Claro. Tienen su base, una base tribal. Uh-huh. No tiene nada que ver con la democracia, entre comillas, que conocemos, ¿no? Claro. Sí, la indirecta o la liberal que conocemos aquí. Claro. Y luego sí, claro, el tema de la, o sea, la el tema del petróleo da muchos dividendos, mucho dinero. Y realmente, claro, la población, yo supongo, dentro de todos estos grupos de resistencia a la política de Gaddafi, pues entraban, sí, desde los o sea, desde los que pedían un regreso a la monarquía, que también muchas veces se junta con los defensores de un neoliberalismo a la usanza de los países de las petromonarquías, y bueno, esto sería el tema de los, y luego un neoliberalismo volver a la monarquía significa un poco acercarse a este tipo de países, a las petromonarquías árabes, y quizás, y luego estarían esta población joven que se acerca más a lo que es la idea que se tiene aquí de lo que serían los protagonistas o los, ¿no?, de las revueltas en Egipto y en Túnez. Bueno, aquí, ya que estoy aquí, ya me gustaría recordar que en Egipto, que en Libia también se llamó el Día de la Ira, claro, ¿no? Como en Egipto, que se ha hablado tanto y tan largo del pacifismo, de la Plaza Tahrir. Y bueno, pues recordemos que se llama, o sea, una de las primeras grandes manifestaciones, no la primera, pero sí de las primeras grandes manifestaciones que se hicieron en concentraciones en la Plaza Tahrir, llevaba el nombre, se llamó a la población con, no, se le puso el nombre del el Día de la Ira. También fue así en Libia. Y de hecho se repitió. O sea, hubo un nuevo Día de la Ira, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que entonces debe estar como muy, debe haber un abanico bastante amplio, porque luego está el tema del Islam, y esto también debe estar, o sea, debe haber un abanico bastante amplio, y ahora depende, yo no sé a quién, por eso hablábamos también antes lo de armar a los rebeldes, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿a quién se arma? ¿A quién de estas facciones? Es que en ningún momento, por ejemplo, se ha nombrado esto, ¿no? O sea, no hablan claramente de qué grupos, o sea, incluso se sabía como que había grupos tribales dentro de los rebeldes, pero también es como gente también puesta de otros lugares también, ¿no? Y ahora una cosa que quería comentar de antes, que ahora se me ha ido de la cabeza. No, que la movida de... Ay, se me ha ido. No te preocupes. Era de, venía de lo que habías dicho tú. ¿De los grupos? No. Bueno, es igual, ahora se me ha ido. Es que por no apuntármelo. Tengo aquí el papelito, tengo aquí la libreta para apuntarme, luego no me apunto nada y todo se me olvida. De que no tenemos ninguna idea. Hay una cosa que está clara. Ha salido un informe, también hablamos de él el otro día, una señora, Roberetta, se llama, de apellido, que hizo un informe, trabaja para Amnistía Internacional, hizo un informe al respecto de las primeras informaciones sobre los primeros bombardeos, hay sobre dos ciudades, después venía Anteo y a Benghazi, que no son ciertas estas informaciones. No existieron tales bombardeos. Luego el primer saldo de víctimas mortales, que era de unas 2.000, tampoco fue real. Era de un centenar. Uh-huh. Y es lo que comentábamos, es grave, es muy grave, claro, evidentemente, pero no es la realidad. No es la realidad. No nos están contando la verdad. Entonces eso te hace ya, pues claro, dices, dudar, ¿no? Claro. A ver, sí, aquí pasa algo. Y claro, yo últimamente también, ¿no?, con el tema ahora que han asesinado al número 2 de Al Qaeda, parece ser, que era libio. que era aquel famoso que el FBI cogió sus los rasgos del Llamazares para hacer un retrato robot. A ver, sí. es muy grave esto. Claro. Aparte de que, bueno, yo creo que es intencionado porque es izquierda, ¿no? O sea, es... Es como buscar el prototipo y sí. Lo encontraron acá en España. Pero, a ver, cualquier persona, puede, o sea, ¿sabes? Ahora mismo puede ser su fotografía, puede ser utilizada para hacer un retrato de robot de cualquier otra persona, ¿no? Lo cual, pues, es que nos engañan, como lo que decías de las imágenes que se habían tomado, ¿no? Yo estuve también hablando con un chaval así de Sodapau que también comentaba el tema de Al Jazeera en las primeras horas de la revolución, de la revuelta, la revuelta libia, entre comillas también, que hablaba de que dónde estaba Al Jazeera, ¿no? Para demostrar ese número de muertos. Igual que, ¿no? O sea, había estado en Egipto, había estado en Túnez. Pues decía, ¿dónde están las imágenes de Al Jazeera, ¿no? Demostrando que han habido estos muertos que responden a realmente a estos ataques de estas facciones o del gobierno o de quien sea. Ahora también se iban tomando, se han descubierto algunas fosas, también me ha parecido entender, tampoco se sabe realmente ahora mismo. Las primeras informaciones así, pues parece ser que no, que han sido de las tropas de Gaddafi en retirada. No se sabe. No bueno. Se puede confirmar. Y después de conocer que las primeras informaciones que se nos dieron eran falsas, pues habría que tener mucho, mucho, mucho ojo. Uh-huh. ¿No? En... Sí, incluso lo que acabas de comentar ahora de Al Jazeera, estuve leyendo así alguna información que no sé si del todo, si es 100% cierta o que se vaya a producir, ¿no? Porque se está tanteando de que Al Jazeera va a ser comprada el 50% por grupos sionistas, o sea, por Israel. Y entonces ya apague y vámonos, ¿no? Evidentemente, si era la única cadena que igual podíamos tener desde Occidente en el sentido de ver la otra cara o la realidad realmente de lo que estaba pasando y su pronunciamiento como un poco en contra de Occidente y Norteamérica y tal, pues si ahora va a pasar a manos, ¿no? El 50% de grupos sionistas, pues mira, no sé qué va a pasar. Ha habido una deriva muy extraña de Al Jazeera. Sí, muy ¿no? extraña. Claro, sí, es raro. También el otro día lo comentamos. Antes de disparar contra el Hotel Palestina, donde estaba Couso, el mismo tanque atacó la sede de Al Jazeera. Al Jazeera también fue atacada en otra ocasión. Ahora no te sabría decir exactamente dónde. Pero sí que ha sido, o sea, había un enfrentamiento. Está en el punto de mira, en realidad, por la información que estaba daba. Estaba en el punto de mira, estaba. Sí. Estaba. Ahora parece ser que ya no. Aquí ha habido algo que a mí personalmente se me escapa, aunque puedo, entre comillas, intuir por dónde va, pero que no puedo tampoco, pues... No. Pero evidentemente ha habido una deriva, ya no es. Igual que, bueno, pues el papel de Qatar... incluso para las negociaciones de paz en no sé si ha sido ahora mismo, no te sabría tampoco decir si ha sido el conflicto, porque como tenemos hay varios conflictos enquistados en la zona, ¿no? Por ejemplo, el de Darfur, pues es que también ha estado Libia, estuvo el Gaddafi, estuvo, ¿no? En las conversaciones de paz, y porque Gaddafi ha sido un personaje que ha querido liderar muchas de las conversaciones de paz en algunos de estos conflictos africanos enquistados. Igual que antes habíamos hablado que tuvo una mirada hacia el mundo árabe en un principio, que intentó unirse con Túnez, intentó una federación de repúblicas árabes también, pues con Egipto, con... que luego tuvo un enfrentamiento, pero había una intención. Luego Gaddafi empezó a mirar hacia África, ¿no? Con también con la misma intención de liderar un movimiento de panafricano, ¿no? Que tuvo su nació en pues a principios del siglo XX, ¿no? Y que de hecho pues después de las independencias quedó en pues la realidad misma, pues lo desmontó, y todo el montaje de las independencias, que el control lo mantenían las potencias que habían sido colonizadoras, y si no se ponían nuevos poderes, nuevos ¿no? líderes los, para seguir controlando, los norteamericanos que estaban ahí uy, esperando ahí. Bueno, pues sí que hubo un poco de eso, de un cambio de visión, y bueno, pues él ha tirado para adelante y ha liderado pues muchos de estas conversaciones de paz, y también muchos proyectos a nivel panafricano de desarrollo, ¿no? El Banco Central Africano también propugnaba el tema de una moneda única, que también, claro, le hacía una competencia impresionante al franco, al CFA, el franco francés, que es cambiable solo en francos. Claro, le hacía una competencia le podría hacer una competencia muy fuerte, porque Francia tiene ahí un chanchullo, sí, que también hemos hablado a veces de la France-Afrique, ¿no? De todo lo que, toda la red de clientelismo y de corrupción que ha instalado África en todo lo que son sus excolonias, Francia en todo lo que son sus excolonias, es increíble. O sea, increíble. Y lo que hablábamos antes de los golpes de Estado, asesinatos, los servicios secretos franceses están metidos hasta el cuello. De hecho, muchos mercenarios también el tema de los mercenarios en Libia. Roberta, esta señora que trabaja para Amnistía Internacional y que ha hecho el informe, también habla de que las primeras informaciones sobre mercenarios en las tropas de Gaddafi tampoco son ciertas. Hay que tener en cuenta que, claro, hay muchos pozos petrolíferos, en Libia, y requiere mucha mano de obra. Esta mano de obra, Libia no es un país superpoblado y ha requerido de mano de obra de fuera. Y esta mano de obra ha venido de África. El papel también de Libia en el control del flujo de migración subsahariana hacia Europa también ha sido muy importante, por eso la especial relación entre Gaddafi, ¿no?, entre Libia y Italia, a pesar de que, bueno, pues ya sabíamos, Gaddafi llegó a bombardear Italia, que no Lampedusa, la isla esta famosa donde ahora están, no llegó a, cayeron al mar, o sea, no llegó a afectar a la isla, pero sí que tuvo la iniciativa de bombardear. Quiero decir que Europa, Libia, ha sido... Claro, no se han fiado nunca y siempre lo han visto como un personaje estrafalario que podía cambiar rápidamente y que además, en el fondo, lo que estaba llevando a cabo pues no se correspondía con las expectativas europeas para explotar el territorio con él, que ya lo han hecho. Pero yo creo que sí, que quieren más, se lo querían sacar de encima y hace mucho tiempo. Hay cosas que sí, yo creo, esto es mi percepción personal, que hay cosas que no se le perdonan. Sí, yo por ejemplo acá en este texto que bajamos de internet de David Arrabalí, también cuando nombra así los distintos grupos islámicos, ¿no?, dice Frente Nacional para la Salvación de Libia, de grupos rebeldes, digo, el Grupo Islámico Combatiente Libio, Liga Libia para los Derechos Humanos, la Unión Constitucional Libia, Conferencia Nacional de Oposición Libia. Y voy mirando, ¿no? Todos fueron más o menos en los años 80, 90, 2000, y muchos de sus líderes que aparecen acá, estaban en el exterior, ¿no? Eran gente que se había ido del régimen y se habían ido justamente por posiciones más liberales, ¿no? Entonces, bueno, hablan de las distintas tendencias que hay, cómo se fueron formando y sin más... Bueno, no sé, van contando más o menos de quiénes son estos grupos. Seguramente debe haber, como vos contabas, muchos más grupos y muchas más tendencias dentro de la oposición. El tema es... Y nosotras nos podemos plantear el tema a nivel ideológico, entre comillas, pero detrás de esto están las tribus. Y es otra manera. Entonces no podemos, en lo que es el equilibrio de poderes que se ha establecido y que se ha establecido durante todos estos años y que con todo a su cosa latente, ¿no? Y que está estallando ahora. También, como tú comentabas, muchos de estos grupos, sus líderes, entre comillas, están en el extranjero, Suiza, y muchos de ellos también se han alimentado precisamente de personajes públicos, políticos, que sean que en unos primeros, en un primer momento, pues ya se desentendieron del régimen de Gaddafi, y estos personajes, pues uno de ellos, por ejemplo, varios de ellos, pues han sido los que han llevado a cabo la represión. Entonces, bueno, estamos un poco como con Egipto, de otra manera, pero pues al final, ¿quién queda en Egipto? ¿Quién está cortando el bacalao ahora en Egipto? El ejército. ¿Y qué es el ejército? Pues son los mismos, el mismo ejército que había antes. Es que claro, no nos podemos engañar. Es que, claro, pues, y es un poco, al final, pues, y claro, pues es lo que hablábamos antes, ¿no? La comunidad internacional los reconoce como interlocutores válidos y ya está. Y ahí, al fin y al cabo, quedan los mismos. Se han sacado de encima al... Porque, claro, también con todos sus hijos, que tiene muchos, una miríada de hijos, ¿no? Claro. Y hijas, y claro, pues se lo han sacado de encima. Pero vamos. Sí, que el régimen, sí, porque son los mismos. Ahí estaban todos los nombres. Uno era ex ministro de Trabajo, el otro de Hacienda, el otro de no sé qué. Todos los nombres que van apareciendo de este gobierno transicional son los mismos, que se dieron vuelta, ¿cuándo? En febrero, ponele, sí, ¿no? Muy pronto, muy rápido, pronto. Sí. Muy pronto. Ya en febrero, ya incluso en la ONU también, se lo debieron dejar claro. Esto no va, o sea, además, precisamente muchos de ellos que pertenecía a la ONU, ¿no? O sea, organismos internacionales que está en contacto con, ¿no? Le debieron decir, oye, no va a ir así. O sea, claro, más vale que te bajes ahora del tren antes de que el tren se estampe, porque se va a estampar. Uh-huh. Y así lo hicieron. Y se han asegurado pues sus puestos, y bueno, aparte también de la cantidad de dinero que con el tema de las sanciones se ha retirado de las arcas públicas. Claro. Es que también esto es un poquito grave, y ahora viene, entre comillas, viene la reconstrucción, ¿no? Sí, hablaban de que el pozo petrolero más grande que tiene Libia ya está, bueno, sufrió ahí unos desperfectos, ya lo están preparando porque necesita como una mano de obra como bastante heavy, porque es el más grandote, pero que quieren, o sea, ya llevan, están pensando de que quieren activarlo como en breve, ¿no? En estos días, que en realidad eso tiene que estar relacionado también con los últimos días de Gaddafi, ¿no? Me imagino que estará relacionado. Y ahora lo que tú contabas también, que yo creo que eso también, evidentemente, como este juego, ¿no? A lo que nos han ido acostumbrando desde Occidente y los yanquis, en el sentido de ahora sí, ahora no, ahora Gaddafi nos conviene, ahora tal. Como que Gaddafi también hubo este momento de como de unificación, ¿no? De como crear como una potencia fuerte en contra de Occidente, de Estados Unidos, ya sea por un lado como más de... unificación árabe o panamericana, panafricana, que en realidad incluso han salido todos los líderes africanos como que estaban bastante preocupados, porque ellos en ningún momento han querido posicionarse como a favor de la intervención. En algún momento a lo mejor han sido como más tímidos, o igual no se han pronunciado claramente, pero ahora mismo lo ven como un peligro, en el sentido de que África puede estar ahí como en peligro, ya no Libia, sino el resto de África, ¿no? Esto tiene que ver un poco con las iniciativas panafricanistas que vinieron de la mano de Gaddafi, que no dejan de ser, pues eso, el Banco Central Africano, en teoría, en principio son organizaciones. También impulsó el lanzamiento del primer satélite africano. Perdón, y bueno, propugnaba esto, la moneda común. Son unas cuestiones que evidentemente a Francia no le hacen ninguna gracia. Francia, claro, tiene un montaje en África desde la colonización y después con las independencias que es, para Francia, Libia, Gaddafi es un personaje que no molesto. Muy molesto en cuanto a todos sus intereses en África, que son muchísimos, uh-huh, muchísimos. ya sabemos que África tiene muchos recursos minerales y además del petróleo, ¿no? Sabemos pues, que tiene uranio, que tiene oro, que tiene diamantes, que tiene cobre, que tiene y bueno, pues estamos hablando de materias primas imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad capitalista, ¿no? Tal como está entendida, ¿no? Y de producción y entonces es algo que ya no soltaron cuando con las independencias y de hecho parece que el devenir africano parece que lleva a un he oído opiniones a favor de una nueva colonización. Es que yo creo que se está produciendo en ese sentido porque incluso salían varios artículos que estaban muy enfocados, incluso de periodistas que habían conseguido fotos de cómo estos rebeldes, que no se sabe muy bien quiénes son, mataban, pero de una manera muy bestia, como a los trabajadores africanos, ¿no? Sí. Como una limpieza étnica en ese sentido de, o sea, que de última es como el último eslabón de la población. Sí, esto no lo habíamos... Lo he empezado a comentar antes, el tema de los mercenarios. Pero era como bastante heavy las imágenes. Esta señora de Amnistía Internacional dijo que esto no era cierto, que los mercenarios y que había habido como una caza al negro, literalmente, ¿no? Porque, claro, Libia estaba, ahora ya no sé, porque, claro, echaron todos a correr. Claro. O sea, ahora mismo, las fronteras de Túnez y la frontera de Egipto, y deben estar llenas de africanos subsaharianos. Claro. Pero claro, el acordaros del tema de los mercenarios. Murieron muchos apaleados porque realmente claro, se hablaba de los amigos africanos de Gaddafi. Sí. Porque claro, la Unión Africana fue fundada en Libia de la mano de Gaddafi, que bueno, era una refundación de la anterior Organización por la Unidad Africana. O sea, le han cambiado un poquito el nombre, pero más o menos es un poquito lo mismo. Y bueno, fue fundada de hecho creo que fue en Sirte, si no me equivoco. Si no fue en Sirte, fue en Bengasi, pero creo que fue en Sirte. Y bueno, pues el papel de Gaddafi en la Unión Africana, pues evidentemente era de mucho peso, en todo lo que son negociaciones también a nivel, pues de lo que hemos hablado antes, de negociaciones de paz, en conflictos y tal. Pues el de Darfur ahora mismo, ahora se está encargando, o en el conflicto precisamente de Libia, ¿no? Qatar está teniendo un papel predominante. Claro, en África tenemos todo lo que es el norte, que forma parte de la Liga Árabe, y luego además tenemos la Unión Africana, que se sobreponen, ¿no? Claro. Dijéramos, la mayoría de países de África del Norte que pertenecen a la Liga Árabe también pertenecen a la Unión Africana. Entonces, como que se solapan. Yo no sé hasta qué punto estos dos polos siguen ejerciendo ahí una presión. Sí, entre comillas, ¿no? Ahora además el mundo árabe que está viviendo esta convulsión, ¿no? Ahora mismo en Siria, por ejemplo, pues se está viviendo. Tampoco sabemos qué es lo que está ocurriendo realmente. Sí. No se sabe. No hay una información real. No hay una información. Claro, se habla de una gran represión y eso parece que es indudable. Pero lo que sí que es cierto es que desde el principio tampoco, así como en Egipto y en Túnez vimos unas imágenes de gente, hombres, mujeres, ni esas imágenes no las hemos visto ni en Libia ni en Siria. No lo sé, a lo mejor es que la represión ha sido tan cruda desde el principio que no ha podido ser, no lo sé, pero lo cierto es que no las hemos visto. Tampoco nos podemos fiar de las imágenes, porque mira lo que hablábamos antes, y también sabemos que en Irak también se pusieron imágenes que no correspondían. Claro. Entonces, claro, yo personalmente me siento un poco como vendida en este sentido. Pero sí que es verdad que también hay gente sobre el terreno que está dando informaciones. Sí, lo que, Lo que te comentaba así antes, ¿no? En el sentido de este de las matanzas así de los trabajadores, de los negros africanos, salían como en un artículo y salían ellos hablando como pequeños párrafos de la gente, porque claro, ¿no? Los llamados de sí, los africanos, los amigos de Gaddafi, y salía la peña como en plan, yo soy un trabajador, no, si a mí me han permitido como en plan de venir acá, poder trabajar, tengo un salario, tengo tal, ayudo a mi familia, o sea, que casi todas las historias eran así, ¿no? Era como en el sentido de se habla de los que están a favor del régimen, pero no se habla como de ese trasfondo de cómo vivía esa población, cómo es la sociedad, cuáles eran los convenios o los flujos migratorios, cómo Libia, ¿no? Tiene esa relación y esos convenios con África, que realmente, o sea, no se habla de nada de eso Hombre, tampoco, ¿no? lo que está claro es que lo que pueden ser las facciones de tendencia islamista, evidentemente miren, yo creo que miran hacia Oriente. Claro. Entonces, África, Segundo plano ahí. no, no, yo creo, ¿eh? Ajá. Estos dos polos, ¿no? Pues están. Y claro, al fin y al cabo ya sabemos también que África del Sáhara para abajo, muy rica. Pero pues sigue un poco esta pauta, ¿no? Bueno, de África para abajo tampoco, porque si hablamos del sur, o sea, tampoco realmente, o yo qué sé, un poco más allá de la Unión Sudafricana, pues también hay algunos países que también forman lo que es el cinturón del cobre, que bueno, pues tampoco se puede decir que estén, que hay una pobreza extrema. Quizás lo de África es otra cuestión, no es tanto que también hay mucha pobreza, pero es otra cuestión. Es un tema de recursos, es un tema de población, es un tema de fronteras, es un tema muy complejo. Pero sí que está claro que hay una idea de que los africanos a sí mismos no se pueden gobernar a sí mismos. Ya es la idea de los protectorados, ya es lo que vendieron Sí, en claro. aquellos. Que se sigue manteniendo eso también, Ya es la claro. idea y continúa, es la Claro. misma idea, ¿no? Entonces. Sí, y de hecho arman guerras entre ellos, ¿no? Porque el imperialismo francés con en Sierra Leona, con el belga, unos armaban a unos, otros a otros para que se mataran entre ellos, y en realidad era el imperialismo que estaba ahí aportando toda su. Y lo disfrazan de guerras étnicas y no sé qué nombre le pone la prensa occidental. Digo que siguen actuando ellos ahí, aunque no ahora con intervención directa, ¿no? Pero sí poniendo las armas y armando y gente, ¿no? Y. El caso más, bueno, hay muchos casos flagrantes, pero ahora recuerdo yo el caso de la guerra entre Irán e Irak en los años 80, Wow. en el que se armaban a las dos, los mismos Sí. países armaban o sea, armaban a los dos países. Yo creo que básicamente lo que hay es la idea es de no que no levanten cabeza. Claro. Si se pueden pelear entre ellos y luego Incluso si se pueden pelear entre ellos y si a costa podemos obtener un beneficio, que es vender nuestro armamento, pues perfecto, ¿no? Vendemos armamento y además nos aseguramos de que no levanten cabeza y por lo tanto no nos puedan hacer nunca la competencia. Es muy perverso. Es muy perverso. Y Sí. el tema de Francia con África es la perversión más absoluta. Asesinatos de. Bueno, es muy fuerte. El tema de Costa de Marfil. Costa de Marfil ha sido desde siempre el ojito. No desde siempre, pero sí un poquito ojito derecho de Francia, sí que ha sido. Porque, bueno, pues bueno, no vamos a entrar ahora aquí en el tema de Costa de Marfil, pero sí que Francia tiene unos intereses enormes en África y no los. Y Libia le molestaba. Eso sí que es una idea que ha de quedar muy clara Claro. para mí, ¿eh? O sea, Sí. que. Y que. Bueno, esto yo ya también, ayer leía también, ¿no? De lo de la sequía, ¿no? Que la más grande sequía en 60 años. Bueno, yo no tengo 60 años y yo ya he vivido varias sequías del Cuerno de África. Y con una. Bueno. O sea, a ver, no. Es como a veces también dices, bueno, yo no sé si es que yo lo Es que he que la vivido, información si yo lo no. que he vivido no, no, lo que yo recuerdo, ¿no? Porque yo recuerdo para mí las imágenes en Etiopía o sea, a mí se me quedaron grabadas, a mí no se me olvida. Entonces no me Claro. vengáis a contar que hace no sé cuántos años que no había una sequía como esta. No es real. O sea, la desertización de África Es un hecho, está claro. teniendo lugar desde hace Sí. mucho tiempo. De hecho, en el Sáhara. Era una zona verde. Quiero decir que y ahí habían vivían muchísimos pueblos. Fue abandonado el Sáhara a medida que se fue desertizando. Claro. Y las poblaciones que vivían en ellas, muchas de ellas negras, pues fueron bajando para abajo. Quiero decir que la desertización lleva muchos y muchos y muchos años. Y de hecho es forma parte de la idea que podemos tener de África, ¿no? Como de poblaciones que se mueven constantemente buscando pastos para sus ganado. Quiero decir que no estamos hablando de algo entre comillas nuevo, pero claro, evidentemente con un montón de fronteras, conflictos en todas esas fronteras, o sea, ¿quién huye? Y con las multinacionales expropiando todos los recursos, ¿no? Claro. Porque yo supongo que primero, para mí, esto es una cosa muy básica. Yo, si aquí no hay agua y estoy pasando hambre, lo que necesito es moverme. Y moverme a donde haya agua. Si me confináis, es igual que el espacio sea de no sé cuántos kilómetros, miles de kilómetros cuadrados, claro. Pero si en ese espacio no hay agua o no existen los medios, que tampoco es real, porque Etiopía tiene la parte, todo lo que es la meseta montañosa, es verde. Quiero decir, allí incluso en lo que sería Addis Abeba ahí, no deben saber ni siquiera lo que, o sea, no conocen esa realidad que se está viviendo en el sur de Etiopía, ¿no? Porque, y de hecho, también habíamos hablado aquí de que ahora mismo hay muchas inversiones en Etiopía para cultivos de arroz indio. O sea que, quiero decir, esto de la sequía y del hambre, quiero decir, hay una cosa que es básica, que es la libre circulación de las personas para buscar lo que necesiten para su supervivencia. Y no se puede cumplir porque las fronteras están cerradas. Esto de los refugiados, a ver, lo de los refugiados políticos evidentemente no tendría sentido si no existieran fronteras. Claro. Y en África, siendo históricamente un territorio en el que las poblaciones se han movido, pues es que no claro, está condenado al fracaso y condena a un montón de personas, a miles y miles de personas, al hambre, al malvivir, a la muerte. Y a la guerra perpetua. Sí, más que muchas de las fronteras están controladas por los ejércitos imperialistas, ¿no? Cuando vemos estos informes de todo lo que tiene que hacer la gente para llegar hasta acá, del África Negra, que tiene que atravesar varias fronteras, pues te dicen, ¿no? A mí me agarraron los italianos y entre la frontera tal país y tal me violaron, me amañataron, luego tuve que pagar mi propio rescate porque me estaban vendiendo como esclava, ¿no? Y todos esos relatos son ciertos, gente que ha logrado sobrevivir a estas fronteras, que muchas están controladas por los ejércitos locales con los ejércitos físicamente, soldaditos italianos que están ahí. Sí, como los franceses, ¿no? Este tema de formar a las policías y a los cuerpos de seguridad de determinados países, que ya lo hicieron con las independencias, se aseguraron unos asesores europeos a todo lo que era la nueva clase dirigente africana. Y eso se ha mantenido hasta ahora. Y realmente, yo ahora quiero recordar aquí, por ejemplo, en el Congo, ¿no? Esto fue uno de los grandes, ¿no? En África se recordará siempre el asesinato de Lumumba. Y detrás, pues, los servicios secretos, no se sabe bien, se habla de la CIA, de los servicios secretos franceses, a ver, estaba todo el mundo metido ahí, todo el mundo, entre Seguro. Comillas, ¿no? O sea, todo el mundo que tiene capacidad de meterse donde no debe, estaba allí. Y, bueno, pues como el asesinato de Lumumba, que ha quedado para la historia, porque además el Congo, pues, tampoco ha levantado cabeza, desde las independencias, realmente, las independencias lo único que se podrían llamar es el neocolonialismo, y bueno, ya veremos ahora otra vez, porque yo pienso que detrás hay un poco una intención de volver a la tutela directa de alguna manera. Es que en realidad yo creo que ya está pasando eso, o sea, igual no sé si lo podría como afirmar al 100%, pero... Realmente, posiblemente, no, sí, porque sí. Todo lo que estamos hablando, igual de de que no está esa información clara y esos traquemanejes desde los procesos de descolonización que nunca fueron reales, yo creo que eso, el control por el continente africano, ya lleva como mucho tiempo, ¿no? Y ya las potencias, tanto Occidente como Estados Unidos, se han encargado también, incluso ya China, la India, ¿no? Ya también estaban comprando mucho terreno en África, ya esto ya lleva pasando tiempo. Entonces, como todo el mundo está ahí como comiendo y chupando, ¿no? Y chupándole los recursos y la vida a África, ¿no? Es como sí, que realmente yo creo que igual, como no es algo a lo mejor tan presencial, porque incluso también se habla de que igual los ejércitos imperialistas no están ahí como claramente, no están uniformados, pero están sin uniforme, o sea, ¿no? Y realmente son los que manejan y controlan la movida. Yo creo que eso ya está pasando, ¿no? El rollo está, o sea, para mí como la base o la cuestión es como que igual ahora, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser la respuesta? También, ¿no? Porque a ver qué pasa con Libia, pero si no también desde la Liga Árabe, que a lo mejor también sé que tiene sus acuerdos también con las potencias, ¿no? Con Occidente y Estados Unidos, pero igual África, de repente los líderes toman un posicionamiento claro que también está dudoso, porque también comen, muchos también comen del dinero que les dan, ¿no? Y a cambio de unos requisitos que tienen que estar manteniendo y cumpliendo. Yo no creo, dudo que ahora mismo hay una respuesta. Haya en África se pueda crear algo parecido a lo que pueda nacer algo parecido a lo que nació con el tema del panafricanismo, de la negritud, porque entre otras cosas fue un movimiento que vino de las sociedades afroamericanas. O sea, vino casi de, entre comillas, del Caribe, de Estados Unidos, los primeros, ¿no? Promotores de esta idea, ¿no? Así famosos, ¿no? Pues me acuerdo del Dubois, que ahora mismo no sabría decir, creo que era del Caribe, pero no sé si era de Jamaica o de la Martinica. Bueno, ahora no lo sé, pero había. Y luego el Marcus Garvey, aquel que era el tiparraco, aquel que propugnaba, ¿no? Que incluso sí, tuvo relaciones con el White Power, en los racistas en Estados Unidos. Y propugnaba también el retorno a África. Esto nació un poco allí, no nació en África. Aunque luego los africanos lo hicieron suyo, esta valorización que luego tuvo sus exponentes en África, ¿no? Con las independencias, en Nkrumah, en Ghana, y bueno, esto nació allí, ¿no? Y ahora, claro, no lo sé, porque mira, ahora mismo estaba pensando, después de lo que ha pasado en Londres con el tema de la discriminación de los africanos, ¿no? Y con toda la cantidad de africanos que ahora viven en la comunidad europea, en Europa y tal, pues no lo sé, a lo mejor sí que hay una revisión, no lo sé, pero ahora mismo yo no le veo mucho futuro a una posible unión así de los países africanos, no lo veo factible, entre otras cosas, porque precisamente las potencias europeas y Estados Unidos se han dedicado a desmantelar cualquier tipo de, uh-huh, de movimiento o de, ¿no?, que significara un poco la autonomía para todos estas comunidades y estos pueblos que... Entonces, pues la verdad, no lo sé. De hecho, precisamente Libia ejercía ese papel, entre comillas, ¿no? De una visión así como más, pero ahora mismo, claro, no lo sé. Estando el Congo como está en el centro de, habiendo en el Cuerno de África un montón de también conflictos enquistados, uh-huh, Costa de Marfil, pues se ha reanudado la misión, lo cual no indica que el conflicto se mantenga, sino que quieren estar allí. Uh-huh. Y y bueno, y la pobreza en la que se sume, ¿no? Toda la franja del Sahel y yo qué sé, y aparte de la total desestructuración de todas las comunidades, además una desestructuración irreversible porque la persecución en el interior del continente durante la esclavitud, que además, por cierto, Gran Bretaña, con la excusa de acabar con la esclavitud, o sea, con una idea, entre comillas, filantrópica, se hizo con una buena parte del continente africano. Esa idea filantrópica ha llevado a Europa muchísimas veces ha sido la excusa para luego, para manejar intereses muy materiales que no tienen nada que ver con la ayuda ni con la ni con la filantropía. Y mira, de hecho, el otro día, ¿cuál fue el? Bueno, ahora no lo recuerdo, pero el otro día me hizo mucha gracia porque había... Ah, bueno, coño, el Congo belga, que en principio lo que fue el Congo belga, que luego fue el Zaire y ahora la República Democrática del Congo, era propiedad del Leopoldo, el rey belga, Leopoldo II. Este señor lo que hizo fue montar una sociedad filantrópica. Y a partir de esta sociedad filantrópica se hizo propietario, que luego se lo pasó a Bélgica, pero en principio se hizo el propietario del Congo. Esto se hizo a través de la creación de una sociedad filantrópica, y esto fue en el 1800, no sé, esto antes de la conferencia de Berlín, donde se repartió en África, en el 1885. Antes de eso. O sea, ya entonces ya sabían perfectamente cuál era la vía, cuál era el camino. Ya entonces, pues en Guinea Ecuatorial, por ejemplo, ya se estaban llevando a cabo, pues a través de las monjas y los claretianos y tal, se estaban llevando políticas de adopción, de, ¿no? De estas, ¿cómo se llama? Cuando la adoptas en el lugar, estas adopciones... Que no sé. Que te lleves el niño, sino que estás los apadrinamientos estos. Uh-huh. Estos también son de hace lo más grande, quiero decir, porque claro, querían sustraer a los hijos de las familias africanas, ¿no? Porque consideraban que no era una manera de educar, y la cultura, que el contacto con sus padres era malo, ¿no? Y entonces había que separarlos. Y esto se vendió aquí, se vendió aquí en Barcelona, ¿no? Sí, sí. Se vendió aquí ya como algo que, bueno, pues los africanos necesitan nuestra ayuda, ¿no? Sí, sí. Y por lo tanto, pues hay un montón de niñas pobrecitas que necesitan apadrinamiento para que puedan estudiar. Entonces los llevaban a internados, que en realidad no era más que necesitaban mujeres, porque primero lo de los internados lo habían intentado con los hombres. Cuando salían del internado les daban tierras, les daban, ¿no? Pero claro, al final salían de lo que era la misión, que formaba parte del internado, formaba parte de la misión, salían del control, y entonces no podía ser. Entonces necesitaban niñas, y siguieron la política esta de apadrinar, de vender. Además, claro, había el tema de la dote, el tema del Islam, ¿no? Y entonces, claro, el tema de la mujer, y era la excusa perfecta. Oye, estas las sacamos de sus familias porque las han vendido. Habían los matrimonios forzosos, y fue muy problemático, porque se tenían que enfrentar luego a las dos familias, a la familia de la niña y a la familia del futuro marido, esposo, que reclamaba sus derechos. Pero sí, claro, cosas que son y son utilizadas como excusas para retorcerlo todavía más, ¿no? Es como, pues espera, porque vamos a retorcerlo todavía más. Y entonces estas personas, pues claro, entonces en la misión así conseguían matrimonios católicos, que se quedaban a vivir en la misión, y se iban agrandando las poblaciones. O sea, vamos, esto lleva mucho tiempo funcionando así. Y el tema del apadrinamiento no es nuevo, y el tema, o sea, el tema de las sociedades de ayuda, las ONGs, no es nuevo. Y sirven, a veces se habla de un lavado de conciencia, es que no es ni un lavado de conciencia, ni siquiera es un lavado de conciencia, es una herramienta que utilizan de para dominio, seguir controlando y dominar y seguir ocupando las tierras, expropiando las materias primas y llevando a la población a la, eso, ¿no?, a la pobreza extrema, al que sean como refugiados toda la vida y no puedan tener ni tierra ni alimentos ni nada, ¿no?, y se vean forzados a irse a ir y que se crea esa dependencia, ¿no?, y camino a, claro, Libia, Europa, o camino a Marruecos, Europa. Claro. Sí, igual el continente africano siempre ha sido muy guerrero, claro, y lo va a seguir siendo independientemente de todos estos ejércitos imperialistas que estén tratando de meter sus narices ahí, porque ya lo han hecho en todos lados, la colonización en América, bueno, todos hablamos castellano, un continente entero es cristiano y habla castellano, ¿no? Y sin embargo en África eso no lo han conseguido. Ni son todos cristianos, ni todos hablan francés, ni todos hablan castellano, ni todos. Entonces han tenido un montón de revueltas, uh-huh, y han seguido ahí resistiendo. Sí que es verdad que lo quieren desaparecer del mapa y superexplotarlo y quieren aniquilar a todo lo que puedan, pero va a seguir, para mí va a seguir habiendo resistencia y hay que apostar a eso, ¿no? Porque sí, está la conquista y no han podido, y no han podido. De hecho, desde que se instalaron las primeras, ¿no?, las primeras instalaciones así portuguesas y tal, un poco hasta que realmente se entró dentro del continente, o sea, pasaron, no sé, 300 años, 400 años, quiero decir que no, claro, además incluso el mismo el interior del continente, aparte de lo que es el norte de África, el interior del continente es, o sea, vamos, selvático, lo que es la parte del Congo y tal, era, vamos, no se podía acceder y les costó mucho, claro, además son poblaciones, incluso hay algunas poblaciones, ¿no?, que son, bueno, pues que, yo que sé, en el sur, ¿no?, los bosquimanos, los San, que vivían entre comillas, como aquí les llamaríamos o les han llamado, ¿no?, en la edad de piedra, ¿no?, pues porque no conocen ningún tipo de... Quiero decir, todavía en la selva, pues cuando llegaron los europeos, estaban los pigmeos. Quiero decir que todavía habían comunidades que vivían completamente, pues, al margen de todo lo que es la historia de Europa, incluso la historia del norte de África, porque todo lo que es el Sáhara ha sido es una vía de el Sáhara ha sido una vía de comunicación realmente. Tampoco ha sido no ha sido una frontera real, ¿no? Uh-huh. Sino que es todo lo contrario, ha sido una vía de comunicación a lo largo de miles y miles de años, y en ese sentido Gaddafi volvía un poco al chip, entre comillas, que anteriormente era el comercio transsahariano con el mundo árabe, y bueno, pues... Volver a recuperar esa... Fíjate que también yo es que me lío aquí mucho y sí, cuando me pongo no paro, párame. No, el tema es súper interesante y evidentemente abordar el continente africano es algo que no podemos abordar en dos horas, eso es obvio, evidente, y al igual que están esas expropiaciones, esos expolios y esas guerras creadas por Occidente y por Estados Unidos, también están esas luchas y resistencias de la población, entonces como... Lo único que realmente es eso, que los líderes también del continente africano ya están hablando de una colonización clara. Entonces yo creo que eso ya dice mucho y que esto, lo único que queríamos también en el programa de hoy también es como desenmascarar también, ¿no?, estos poderes, este poder mediático que va de la mano del poder económico y del poder político, y que esto sí que está bien armado y bien preparado, ¿no?, para lo que la información que nos tiene que llegar y lo que no nos tiene que llegar, ¿no? Y entonces, pues como siempre decimos desde los medios libres, que hay que tener una capacidad crítica, tener la información, y si no se tiene, pues evidentemente buscarla, ¿no? Solo una cosa antes de... Hablando de información, yo recomendaría, ¿no?, hay algunas páginas, rebelión.org, hay artículos bastante interesantes, hay uno en concreto que creo que sobre Libia que es interesante, y luego había Periodismo Humano también, es, ajá, otra de las vías por las cuales nos podemos informar con gente que hay sobre el terreno e información un poco directa, ajá, pero bueno, nunca es lo mismo lo que está pasando en un sitio que, ¿no?, localmente, pero bueno, te puedes hacer una idea y están muy bien. Bueno, lo digo porque, claro, al final acabamos recurriendo a la información oficial y, bueno, hay páginas, y yo conozco estas, y seguro hay OCBAP,

salgo como el sol, me escondo como roedor, crezco como el árbol viejo y maduro como el fruto seco. Soy todo alrededor, todo alrededor. Soy la mezcla del pasado que hoy canta con mi voz. Soy mestiza de esta tierra, mezcla de la pura ignorancia y la bala el error. Nunca seré conquistada ni seré conquistador. Soy todo alrededor. Soy la flor silvestre que el forastero arrancó, se la regaló a su amada y en su alma se quedó. Soy todo alrededor, todo alrededor. Soy la mezcla de Bueno, aquí continuamos en Rebeldes sin Sombras. Empezamos nuestro segundo bloque con lo que está sucediendo en Chile. Si bien el programa pasado estuvimos comentando cuáles eran las reivindicaciones del movimiento estudiantil junto a la lucha de las trabajadoras y trabajadores en Chile, comentamos, bueno, pasamos los audios de los mismos y las mismas estudiantes chilenas reivindicando y diciendo cuáles eran los 12 puntos que estaban exigiendo, que ya no solamente es por una educación libre, pública, laica, gratuita y de calidad y sin lucro, sino que además son unos 12 puntos reunidos por la Confederación de Estudiantes, tanto universitarios como secundarios, junto con la multisectorial en Chile, que reúnen un montón de cosas, ¿no? Entre ellas la nacionalización del cobre, la nacionalización de todos los recursos naturales, bueno, las expropiaciones de ciertas empresas y demás. Lo que queríamos comentar ahora, que no lo comentamos en el programa pasado porque ya se sucedió el paro nacional de 48 horas que estaba previsto para el miércoles y jueves 24 y 25 de agosto, que sucedieron en esta semana con un éxito total, donde más de 600.000 manifestantes se movieron en todo Chile ocupando, bueno, de todo lo que había, no solamente las calles, los colegios, hasta la televisión TV Chilevisión, y también ocuparon las sedes de la ultraderechista UDI y el Partido Socialista. Bueno, digamos que estuvieron por todos lados. La huelga general fue un éxito entre la unidad de estudiantes y trabajadoras y trabajadores, pero fue lamentable, como siempre, lo que hacen los pacos, la policía en todos los países, pero en Chile que el enfrentamiento entre la sociedad, entre los pinochetistas y los que no, es muy, muy brutal, ¿no? Como siempre, los carabineros salieron la noche del 24 o del 25 a la noche y mataron a uno de los jóvenes que estaba caminando por su barrio con su hermano, ¿no? El joven, este menor de edad, el compañero Manuel Gutiérrez, es el adolescente que lo mataron en Macul. La Confederación Estudiantil ha salido a decir que hoy día lunes, por si nos están escuchando otro día, uh-huh. Es el día de duelo nacional por la muerte de este compañero. Y bueno, no sabemos hasta el día de hoy cuáles van a ser las acciones, pero va a haber acciones que para no dejar esto impune. El presidente Piñera ha dicho que va a investigar, que él no sabe y no consta en ningún lado que fueron los carabineros. Sin embargo, todos los testigos que estaban presentes, tanto la madre como el hermano y demás de los chicos, pueden asegurar cómo de un coche patrullero se escucharon 3 disparos, en el cual uno mató a este joven, el otro no sé dónde fue a parar, y el tercero a otro chico que también está gravemente herido. Entonces, esta es la situación en Chile. Las cosas están sucediendo cada día están peor. Cada vez se polariza más. Sabíamos que el día anterior de la huelga ya el gobierno había dicho, bueno, en el Parlamento se juntaron el martes 23 de agosto entre todos a decir que, bueno, que ante el día de la huelga era probable que se invocara a la ley de seguridad de Estado, ¿no? Eso quiere decir estado de sitio. Incluso Piñera dijo que, ¿cómo? Si lo hizo Bachelet, ¿por qué no lo voy a hacer yo, no? Bueno, esa es la reacción del Parlamento ante los reclamos legítimos que está exigiendo el pueblo chileno y que ellos contestan con balas de plomo, con represión, con vejaciones, porque se pueden ver en internet un montón de vídeos de jóvenes secundarias, sobre todo las chicas, ocupando sus colegios y cómo van los pacos, las reprimen, las sacan del colegio, las llevan a comisarías, las hacen desnudar a las menores de edad, como ¿para qué? Para humillarlas simplemente, uh-huh. Aparte de pegarles y golpearlas e insultarlas. Pues esta es la situación que se está viviendo en Chile en todos estos días. Ya veníamos comentando que este proceso lleva años, pero que lo más fuerte fueron estos últimos 3 meses. Y bueno, y ahora queríamos pasar un par de audios también que nos comentaran con la voz propia de compañeras que están allí en Chile, a ver cómo se va a desarrollar en estos últimos días, porque sabemos que el próximo martes, mañana, se van a juntar con el presidente, que los tomó como interlocutor válido al movimiento estudiantil. Entonces una delegación se van a juntar con el presidente para que, bueno, ya sabemos, le van a llevar los 12 puntos, el presidente les va a decir que no, y bueno, continuarán las movilizaciones en septiembre. Pero bueno, como había un sector estudiantil que quería el diálogo, pues lo van a aprobar, hay otro sector que no quiere el diálogo, sin embargo, se van a juntar el día martes y a ver qué pasa, y bueno, queremos saber qué está pasando en estos días, porque estos días son decisivos, ¿no? Uh-huh. Sí, también quería comentar que también fue asaltado y reprimido brutalmente el canal comunitario de la población de La Victoria, el canal 3. Y entonces vamos a pasar un audio también emitido desde el canal 3 de la población de La Victoria, que ha vuelto a retomar sus emisiones. Y ahora lo que queríamos también es hacer una conexión con una compañera ya, llamar a Santiago de Chile y que nos cuente de primera mano un poco cómo está la situación ahora mismo. Jueves 25 de agosto de 2011, segundo día de paro nacional por la educación. Más de 300.000 personas marchan en Santiago y otros cientos de miles en el resto de Chile. Centenares de personas de distintas edades y sectores sociales marcharon desde sus comunas y se reunieron en el centro de la capital. Estudiantes, profesores, sindicatos, organizaciones poblacionales, artistas, entre otras, se congregaron en la Alameda para exigir que sus demandas en cuanto a la estatización de la educación sean cumplidas. La gente que no puede pagar los estudios merece educación gratis. Chile tuvo educación gratis cuando era más pobre. ¿Para qué tenemos

y bueno, se está atendiendo un montón de los secundarios, de los estudiantes secundarios, de los estudiantes del liceo, que son los que empezaron con todo este asunto este año, ¿no? Así que, bueno, ¿qué más decir? Las protestas fueron por todas partes de lo que mal se llama Chile. Se produjeron en Antofagasta, en Copiapó, en Punta Arenas, a lo largo de toda la franja de tierra esta. En Santiago fueron tres noches, dos días de movilizaciones, hubo un montón de barricadas, la gente estuvo en la calle, otra gente también protestando, que siguió con caceroleos, haciendo ruido, pero bueno, la gente está en la calle, la gente está saliendo. Y también, como resaltar, ¿no? Porque lo que empezó con una movilización de los estudiantes demandando y luchando por una educación gratuita, ¿no? Ya que tienen que estar ahí como condenados, ¿no? A pagar esa deuda de los estudios de por vida. También se le han sumado también a todas las protestas, pues todos los trabajadores, amas de casa, o sea, está todo el mundo, porque realmente también es como que ha sido un estallido, ¿no? De cómo está también la situación y la situación social y política del país también, ¿no? Sí, claro, fue un movimiento social en contra del modelo neoliberal que, bueno, acá en Chile les funcionó súper bien en el sentido económico, ¿no? En el sentido no económico para la gente, sino económico para los bolsillos de los empresarios, de quienes agarran el poder, ¿no? De gobernar. Hay un endeudamiento general que es gigante, ¿me entiendes? No es solamente con la educación, es con la salud, es con la comida, es con la vestimenta. Es un país súper, súper endeudado en general, y yo pienso que la gente también, en general, la gente que, entre comillas, no está politizada, como se llama, se ha dado cuenta de eso, y se ha dado cuenta que también protestando se consiguen cosas, o por lo menos remueve la situación. Sí. Y también queríamos resaltar, ¿no? Porque incluso también los audios del asalto al Canal 3 comunitario de la población La Victoria, cuando apalean brutalmente también a dos señoras mayores de 75 años, de 70 y tantos años, ellas, por ejemplo, sí que recuerdan, ¿no? Como en plan de que están viviendo como la misma situación que se vivió con la dictadura de Pinochet, ¿no? Bueno, los métodos de represión son aprendidos desde dictadura, desde antes. Había una educación en la Escuela de las Américas de todos los sistemas represivos de un montón de países de Latinoamérica, copias también de la represión que se vivió en Argelia, que todavía ejerce el gobierno francés. O sea, se sigue practicando los mismos métodos, entre comillas, perfeccionados. Los sistemas de, entre comillas, inteligencia policial también vienen de ahí, son los mismos. Los tipos se dedican, o sea, les pagan sueldo por reprimir, ¿me entendí? Y claro, uno se puede acordar de eso, pero también hay que tener presente que en democracia, en esto que llaman, bueno, en democracia no cambió el asunto. O sea, claro, se suavizó, qué sé yo, pero muertos no dejó de haber, presos no ha dejado de haber, y represión nunca dejó de haber. Entonces, han matado hace 2 días, 3 días, han matado a un chico de 14 años, o sea, los testigos, las personas que estuvieron ahí, dicen que fue policía quien disparó. Sí. Está claro de que, aparte, también hemos podido ver muchos vídeos también en internet que sí que bueno, que se intuye, ¿no? Y se ve también un poco como las imágenes dejan un poco ahí claro. Evidentemente, pues una vez más, ¿no? Se denuncia también esta represión por parte de la policía y también como de esta impunidad de la que gozan también, ¿no? De cómo van masacrando y instaurando también como ese miedo, también esa violencia, porque las palizas o cómo van reprimiendo y metiendo palizas también a los niños también, ¿no? A señoras mayores, o sea, Hemos visto imágenes como bastante crudas y también, bueno, dentro de toda esta situación, que evidentemente no podía faltar, ¿no? Se siguen allanando casas ocupadas también, ¿no? Hubo un allanamiento también en una casa ocupada en Valparaíso también. Sí, allanaron el 23 de agosto, allanaron la Tiao, que es una casa en Valparaíso. No, al final no la desalojaron, la gente de la casa sigue ahí. Sí desalojaron dos casas acá en Santiago. Bueno, desalojaron universidades en Toma, entraron a otras universidades. Sí, la represión policial es gigante. Ahora yo pienso que no es una sorpresa, ¿me entiendes? No es algo nuevo. Y también cabe destacar que la gente no se queda callada y sobre todo no se queda pasiva. Hay mucha gente que está respondiendo. La policía tampoco lo tiene fácil, ¿sabes? En materia de llegar y dar de palos como si nada, porque también reciben. Y yo pienso que eso es algo súper destacable y súper como alentador también, ¿me entiendes? La gente tampoco nos estamos quedando sola de espectadoras, ¿me entiendes? ¿Y sabes más o menos cómo se viene ahora en los próximos días? Nosotras estábamos leyendo que están previstas también movilizaciones para comienzo de septiembre. ¿Sabes si también están convocadas otras huelgas generales y o si siguen ocupados pese a los desalojos los colegios y las universidades? ¿Cómo está ahora la situación un poquito? No logré escuchar bien, pero lo que se viene ahora es una convocatoria que hizo el sistema de los trabajadores y trabajadoras de la salud. No tengo claro que sea un paro general el que se está convocando. Y bueno, la situación, no sé, el gobierno está llamando a diálogo, hizo una propuesta, cosa que no había hecho hasta ahora. Los estudiantes secundarios, las estudiantes secundarias están, está muy reciente todo esto, no te podría dar una visión de lo que se aproxima. Septiembre va a ser un mes súper movido, viene el aniversario de la dictadura de mierda que hubo acá en este país. Es un tema, o sea, va a ser un mes fuerte, yo pienso que va a ser un mes súper violento y también es importante que la gente de afuera esté pendiente de todo lo que está pasando. Ya hay un chico muerto, era un chico de 14 años y yo pienso que eso lamentablemente no ha hecho el ruido que tendría que haber hecho mismo aquí dentro, ¿sabes? Sí, y también lo que comentábamos antes, ¿no? En el sentido de siguen habiendo también colegios tomados e incluso también algunos estudiantes que están en huelga también, ¿no? O sea, hay más de 25 personas en huelga de hambre, de ellas la mayoría son, o sea, casi todos son menores de edad. Hay estudiantes universitarios también en huelga de hambre y se han sumado apoderados también, a esa huelga, y yo creo que eso también es importante. No es importante que la gente esté tirada sin comer, lo que es importante es que hay una concientización generalizada de lo que está pasando. Son más de 40 días que hay menores de edad en huelga de hambre. Hay muchos colegios en toma, hay muchos colegios en paro, hay universidades que ya van a cumplir 3 meses en toma y así también colegios con niños adentro, ¿me entiendes? Eso yo pienso que es importante, o sea, toda la represión policial, todo no han podido bajar la movilización de la gente, tanto en las calles como dentro de las tomas. Sí. Nos queda muy poquito tiempo para finalizar el programa, pero queríamos hacer esta llamada porque también, bueno, como ofrecer el espacio también para que pudierais como contarnos un poco cómo está la situación allá. Y evidentemente es lo que tú dices, que hay que estar muy atentas también. Vamos a estar ahí muy pendiente de lo que pasa en Chile, de seguir denunciando toda esta represión, de toda esta masacre y evidentemente haciéndonos eco de la historia y mostrando también nuestra solidaridad y nuestra fuerza. Y ya como dijimos también en el programa anterior, ojalá esa fuerza y esa lucha que está demostrando también los estudiantes se propague, ¿no? Esa llama se extienda y llegue un poco también acá, porque acá también pues la educación es bastante pésima, ¿no? Y tampoco hay mucha movilización, ¿no? Y queríamos agradecerte también que nos hayas atendido también, a pesar de que es muy tempranito allá. Y bueno, si deseas decir algo antes de acabar. Bueno, es que un placer siempre poder hablar con ustedes, seguir extendiendo las redes de comunicación, sabes que se salen de la comunicación controlada por los gobiernos, por los medios masivos, por las empresas. Bueno, yo súper dispuesta acá y pienso que también la movida es bien general a nivel mundial. Pienso que también está bueno ver qué está pasando en cada territorio, apreciar las cosas rescatables de lo que sucede en cada territorio, cada situación es distinta. Pienso que hay una movida general de descontento de quienes hemos sido oprimidos, explotados y perseguidos, ¿sabes? Que de también decir estamos acá y no estamos solo llorando, ¿sabes? Que estamos actuando y eso es importante. Y pues nada, un abrazo muy grande y hasta la próxima. Pues nada, te mandamos ahí un abrazo muy fuerte, mucha fuerza y evidentemente eso, a seguir extendiendo la solidaridad y reivindicando también esa lucha y resistencia de lo que está pasando allá y en el resto del planeta, que también es verdad que están pasando muchas cosas y muy positivas también. Un beso muy fuerte. Bueno, otro para allá. Estamos en contacto, ¿eh? Estaremos en contacto, seguro. Claro, hasta pronto. Abrazo ahí, a UPA. Venga, chao. Vamos por la unificación del movimiento estudiantil, capucha hardcore, anda, escúpela a la vinta, al medio de un mitin, aquí la lucha va hasta el fin. Encapuchados los estudiantes y las tías del jardín, todo a mí. Salvao, los partidos vacilados, los cabros tan claritos no serán instrumentalizados. Por eso pao, culiao, del Estado, las bases van gritando y los dirigentes van callados. La hermosura de una toma asoma lo que el capital ignora. Las masas viven y juntas colaboran. Si somos miles ahora, pa' que chucha dialogar. No hay diálogo válido contra la historia. Somos los obreros y arquitectos del porvenir. Tendremos arduo trabajo, pero hay que proseguir. Deja la ira fluir, lo que importa es que resista. En ese proceso hay que hacerse protagonista. El combate ahora es de la clase social roda. No hay otra, solo es la nuestra y la explotadora. El problema es transversal, no traza, se transforma en una huella trascendental. Cuando con autonomía se organiza, así como el movimiento se politiza. Los derechos son más que educación de calidad. Esto demanda un ataque directo al sistema capital. La banda sonora de las tomas grita. Los cabros se organizan, el pueblo se moviliza. La banda sonora de las tomas grita. No queremos más limona, educación gratuita. La banda sonora de las tomas grita. Organiza, el pueblo se moviliza. La banda sonora de las tomas grita. No queremos más limonas, educación gratuita. Nuestros recursos naturales, manos de transnacionales, son el sueldo chileno negociado por los militares. Pinochet del proxeneta, Chile la puta más barata del planeta. La concerta marioneta de la demanda oferta. El ingreso es grueso, el invasor está de regreso. Por eso estamos agresivos, no agradecidos del progreso. Al Congreso no le interesa la educación cívica. La educación gratis es posible solo con voluntad política. Caridad no es el oficio de en el más PC. Política es solo ser del PC. Que Chile es más rico es su defensa. Somos el único país que cobra por educar, no les da vergüenza. Somos la voz del pueblo, no de los partidos que quieren tomar partido del movimiento conseguido. Somos parte víctima de la problemática. No me separe la política de la temática. Recursos hay mal utilizados por el poder burgués. Ya no más, estamos más maduros que en el 2006. Hay un bendito yo y detrás propuestas concretas de pobladores proleta organizados en treta. Claras decisiones para acabar con tus acciones. Son ustedes, no nosotros, quien irá de vacaciones. Ahí veremos si fuimos la generación perdida. gratuita. La banda sonora de las tomas grita. Los cabros se organizan, el pueblo se moviliza. La banda sonora de las tomas grita. No queremos más limonas, educación gratuita. Con estos gritos de rebeldía y de protesta y de lucha y resistencia de los estudiantes de Chile, nos vamos despidiendo. Bueno, agradecer a las invitadas que hayan estado con nosotras hoy compartiendo el estudio. Y bueno, estaré. Hoy estábamos en directo. Recuerda que hoy en directo estábamos el 29 de agosto. Uy, perdón, se me ha ido la música. Podréis escucharnos enlatadas el miércoles de 4 a 6 de la tarde y el domingo de 9 a 11 de la mañana. Y podréis descargar el programa en radiobronca.info, en el apartado de podcast, o en el blog de Rebeles sin Sombra, que es rebelesinsombraradio.blogspot.com. Y nada, nos vamos despidiendo y continuaremos de cerquita todo lo que está pasando en Chile y otras cosas más. Salud a todas. Y rebeldía. Endeudamiento o ataúd. Realizó una serie de allanamientos en la llamada.